Bueno, me llamo Brenda Sposato, soy del oeste de La Matanza de Buenos Aires. Un grupo de compañeras, un rejunte, digamos, salió de un contingente de un micro de 120 compañeras, en las cuales somos docentes, artistas, esta opinión socialista y también Soteva Tigre. Bueno, en lo personal, este contingente de 120 mujeres estuvimos parando en la escuela 174 del barrio INTA. Llegamos el sábado a la mañana, donde dejamos nuestras mochilas, nuestras bolsas de dormir, nuestros aislantes, agarramos algunas pertenencias más importantes y nos dirigimos a los talleres, lo cual no volvimos hasta alrededor de las 23 horas. Volvimos a las 23 horas cuando nos comentan que un grupo de compañeras que habían llegado antes que nosotras al establecimiento, nos cuentan que las puertas estaban abiertas y que, bueno, que faltaban gran cantidad de bolsos de muchas de nosotras. Al llegar, en lo personal, me encontré con que nos habían robado 53 mochilas, 53 bolsas de dormir, 53 aislantes. Se llevaron absolutamente toda la ropa, nos dejaron completamente, digamos, con lo opuesto, con la mochila que habíamos llevado a los talleres, algunas perdiendo cosas de valor, algunas perdiendo cosas de, digamos, más que nada con afectivo, de militancias afectivas, y nada, muy doloroso. Y bueno, repudiamos este accionar, desde ya repudiamos también a la organización que nos desprotegió, sabiendo que esto podría haber sucedido, porque bueno, acá en Chubut se sabe que los evangélicos están reclutando gente para que hagan estos accionares, para que nosotros tengamos miedo. Bueno, sí, nos robaron las cosas, nosotros estamos acá resistiendo que se civilice esta situación, que no vuelva a pasar en ningún encuentro más, que nos cuidemos entre nosotras, que nos protejamos. Y bueno, repudiamos este accionar, repudiamos también que a raíz de este accionar tengamos que haber recurrido a la policía, cuando ya desde un comienzo se decía que en el encuentro nosotras nos íbamos a cuidar entre nosotras y la organización también nos iba a estar protegiendo de todas estas cuestiones, para no recurrir a la policía, que sabemos que también es nefasta, es represiva y no nos iba a ayudar en absolutamente nada, que de hecho vinieron y nos gastaron, nos querían hacer salir a varias de nosotras, a 53 mujeres, a las 3 de la mañana, a la fiscalía a hacer la denuncia, cosa que no nos pareció, porque después nos iban a dejar solas a la vuelta, íbamos a quedar expuestas ante estos tipos que nos estuvieron tirando piedra durante toda la noche, en lo cual tuvimos que atrincherarnos y organizarnos, hacer guardias por las dudas de que llegasen a entrar. Así que bueno, esto es lo que está pasando en el encuentro número 33 de mujeres, esto es lo que nos tocó vivir a nosotras, tenemos que construir y estar conscientes para que en el próximo encuentro no vuelva a suceder. O sea que la policía ni siquiera se quiso quedar como para recordar. Vino 2 minutos, nos planteó de hacer la denuncia y se fueron. ¿Tienen idea más o menos de cuántas personas eran, cuántos tipos eran afuera? Nadie vio nada y los vecinos cerraron la persiana y tienen como una especie de pacto de silencio, que calculo yo que le tienen mucho miedo a este cura y a esta iglesia, que es la que reclutó toda esa gente. Entonces, como la gente después tiene que convivir con esa gente, cerraron la persiana y hicieron como una especie de yo no vi nada, yo no sé lo que pasó, o por algo se la buscaron. Muy típico y muy similar a los métodos de la dictadura militar. ¿Les preguntaron ustedes a los vecinos? Pudimos hablar con una vecina que ella nos comentó que hay un pacto de silencio en el barrio y que están todos prácticamente amenazados. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes. Muchas gracias a las compañeras. Che, no se grabó.